Bueno, buenos días primero que nada. Bueno, la idea de hacer el mural surgió porque justamente el día de ayer, 25 de noviembre, fue el Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia hacia la Mujer. Bueno, se nos ocurrió, estuvimos pensando con las compañeras en hacer algo simbólico para trabajar entre todas, para hacerlo entre todas. Y bueno, fue esto lo que pudimos ir haciendo entre todas, poniendo como bien se ve las manos de cada una de las integrantes del Trueque y la Feria. Y bueno, digamos que estas eran las palabras justas para que nos representaban, no solo en este momento histórico que estamos viviendo, sino también para hacer foco en lo que es el día en especial, que era contra la violencia en particular, y sobre todo que nos queremos vivas para empezar, porque bueno, lamentablemente hay un asesinato, un femicidio de una mujer cada 26 horas, es decir, uno por día prácticamente. Creemos que es muy importante, creíamos que era muy importante dejar bien remarcada esa palabra, que aunque no se nota, a veces leerlo y tenerlo presente es más significante que pase de largo. Eso por un lado, y después creemos que es muy importante, por supuesto, libres, no solo libres de hacer no lo que queramos, sino libres de ejercer la profesión que queramos, libres de estudiar, libres de utilizar la ropa que queramos y también, por supuesto, libres en el sentido de, por ejemplo, mujeres como Milagros Salas que están detenidas injustamente. Y a su vez, bueno, por supuesto, unidas porque creemos que las mujeres debemos estar juntas, unidas, no confrontando, sino abrazadas para poder lograr el mundo que deseamos. En realidad fue un poco por una cuestión de la fecha también, porque al ser lunes se nos complicaba por ahí un poco el tema de los tiempos, y entonces el sábado, que es el día que hacemos el trueque, acá lo hacemos en esta plaza, jueves y sábado por la tarde, bueno, decidimos hacer algo en conjunto con las chicas por el tema de la fecha, y también porque creemos que es importante llegar a cada familia. Al trueque vienen muchísimas familias, vienen más de 60 familias, y era importante no solo trabajar con las mujeres, sino también con todo su contexto, con los niños. También han puesto sus manos algunos hijos e hijas de las expositoras que vienen acá, así que nos parecía muy importante trabajar con todos. Actualmente participan entre los jueves y los sábados alrededor de 60, 70 personas, anotadas en los famosos grupos de WhatsApp que nos vamos agregando y demás, son 190, pero bueno, por una cuestión de tiempo se va rotando. Así que sí, más o menos son 60, 70 las integrantes de este trueque, de que vienen al trueque por una cuestión de, bueno, como decías vos, económica, para poder intercambiar o vender lo que queda en casa para poder solventar el día a día de su familia. Esperamos que no, esperamos que en algún momento se termine. De hecho, nosotras estaríamos contentas de que ya no se haga el trueque, porque eso significaría que todas tienen su lugar de trabajo, o han encontrado un emprendimiento, o simplemente no necesitan trabajar porque quizá con uno de los dos sueldos que hay en la casa alcanza. La verdad que para nosotras sería una alegría que ya no se tenga que realizar este tipo de encuentros, más allá de los vínculos afectivos que generamos en el día a día. Sí notamos que hay una cierta confianza a partir de lo que fueron las últimas elecciones y con la victoria del Frente de Todos, no solo por una cuestión netamente partidaria, sino también por una cuestión, como decía al principio, de confianza. Se nota algo en la calle, en la gente, en los vecinos, de, bueno, esto va a mejorar, esto va a salir adelante. Saben que quizá va a costar mucho porque nada se hace un día para el otro. Pero sí notamos que apuestan un poco más a hacer un esfuercito para ponerse su comercio, a invertir en ropa nueva para vender quizá en la Feria de Mujeres o en alguna otra feria de emprendedores. Entonces, de a poquito, muy de a poquito, notamos que empiezan a venir cada vez menos, y la verdad que para nosotros es una alegría porque significa que están avanzando y que tienen confianza. Hace un tiempo no, por más que tuvieran un peso en el bolsillo, preferían no utilizarlo por las dudas, porque estaba todo muy inestable, porque no sabían que si iba a llegar a buen puerto o no. Pero ahora se va notando ese cambio y esperamos que siga así, que pronto se cambie, como fue en los trueques del 2001. Yo me acuerdo que era chiquita, iba con mi familia y bueno, por suerte se dejó de hacer, pero hemos vuelto. Contanos, también están realizando talleres para acá en Cañuelas, para muchos vecinos que se interesen. Bueno, contanos qué tipo de talleres. Bueno, se trata de talleres, de un taller de oficios, es de 6 clases que se dan, se están empezando a dar 2 clases de instalación de agua, 2 de carpintería y 2 de herrería. Ya se dieron las 2 de instalación de agua, 1 de carpintería, así que faltan una más de carpintería y las últimas 2 de herrería. Se están dando en la Sociedad de Fomento del Barrio Buen Pastor. Se han inscrito una gran cantidad de vecinos y vecinas, por suerte, muchas mujeres, así que estamos contentas con eso. Y están yendo alrededor de 20, 30, hay días que 40 de integrantes a participar. Por supuesto que a veces se complica con el tema de los horarios. Elegimos el sábado por la mañana, que es donde la mayoría puede. Y bueno, celebramos la predisposición, no solo de la gente para aprender e incorporar conocimientos nuevos, sino también de la gente que participa para dar su conocimiento, es decir, los que auspician de profesores, digamos, para con la gente que se acerca, así que estamos muy contentos. Por ahora hay algo de tiempo, por ahora. Sí se podrían ir incorporando para la clase esta que viene, que ya sería la cuarta clase, así que sería casi que ya la última instancia para que no se pierdan lo más importante, por lo menos la mitad de lo que es el taller. Ya más adelante sería medio ilógico porque se hubiesen perdido gran parte, pero pueden acercarse a la Sociedad de Fomento, estamos los sábados de 10 a 12, pueden acercarse en ese momento directamente a participar.